Con esta entrega iniciamos el estudio de la carta de San Pablo a los Efesios. Encontramos elementos doctrinales en este estudio y el porqué de las bendiciones espirituales que el cristiano tiene en el Señor Jesucristo. Con nosotros ahora el doctor Abelardo Limón. Una de las motivaciones de Pablo con los de Éfeso era de que ellos aprendieran cuál era el llamado divino de Dios para ellos. Escuche bien, amable oyente, lo que Pablo dice en el capítulo 1, verso 15 en adelante. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¡Qué precioso es la palabra de Dios! Esto es lo que precisamente Pablo enseña, entre otras cosas, en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy vamos a iniciar el estudio de dicha epístola. Estamos ahora en la lección 13 de nuestro libro de estudio, Introducción al Nuevo Testamento. Permítame presentarle un pequeño bosquejo y luego avanzaremos con más detalle en esta lección 13. Es aquí donde vemos que el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia y que la iglesia está unida a Él como cuerpo suyo. No hay duda de que Pablo fue quien escribió esta carta, aunque algunos creen que no fue específicamente para los Efesios. Su autenticidad está demostrada a través de evidencias muy antiguas y fidedignas, y fue escrita desde Roma y enviada con Tíquico, amado hermano y fiel ministro de Pablo. La primera mitad de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios cubre aspectos doctrinales, empezando con una explicación de la bendición espiritual que el cristiano tiene en Jesucristo. Luego vemos que Pablo ora por ellos para que experimenten dichas bendiciones. El segundo capítulo habla acerca de la regeneración y después aclara la obra de Cristo en cuanto a unir a judíos y gentiles en un solo cuerpo espiritual, por haber sido unidos a Él. El tercer capítulo testifica que recibió de Dios la revelación de este misterio y ora para que sus lectores entiendan los beneficios de dicha unión. La última mitad de la epístola cubre aspectos muy prácticos para el creyente, exhortando a los efesios cristianos a que vivan la unidad en las áreas de la iglesia, la vida en el hogar y la lucha espiritual. En términos muy generales, podemos decir que los primeros tres capítulos son de doctrina y que los últimos son de exhortaciones prácticas. Así que si usted quiere hacer esta anotación, anote en su Biblia o quizás en alguna libreta de estudio que los primeros tres capítulos hablan de doctrina y los últimos tres capítulos hablan de exhortaciones prácticas. Muchos dicen que el tema es la iglesia, el cuerpo de Cristo, o se podría decir Cristo es la cabeza del cuerpo. Pero sin embargo, el libro menciona muchas otras cosas acerca de Jesucristo, cuales vamos a estudiar en esta lección. Y menciona también cosas aún del Padre y del Espíritu Santo. En esta epístola, el Señor Jesucristo es constituido como cabeza sobre todas las cosas, principalmente con respecto a su iglesia, la cual es su cuerpo, siendo este el tema de esta carta. Esto es muy evidente en el primer capítulo, verso 22 y verso 23, donde dice Pablo que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Jesucristo y que dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todos los que somos miembros del cuerpo de Jesucristo fuimos escogidos en él antes de la fundación del mundo y predestinados para ser adoptados como hijos suyos, para recibir así una herencia eterna en Cristo. Todo esto fue posible, apreciable oyente, a través de nuestra unión con Cristo en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, en su ascensión y en su exaltación. Así fuimos creados en Cristo para buenas obras. En él no hay distinción entre un judío y entre un gentil, porque él es nuestra paz, y toda la epístola exalta a Jesucristo, quien es el Hijo de Dios, aun en las partes exhortatorias. La epístola claramente dice que Pablo es el autor. Pablo lo dice en el primer capítulo, verso 1, y en el tercer capítulo, verso 1 también. Y nosotros preguntamos, ¿quién más entonces podía haber escrito una carta tan profunda en cuanto a la doctrina cristiana aparte de Pablo? ¿Acaso otro de los apóstoles hubiera podido escribir el capítulo 2 del verso 11 al 22, en el que se indica que los gentiles son iguales a los judíos y que no hay distinción entre ellos? ¿Quién, amable oyente, sino Pablo, fue encarcelado a causa de los gentiles? El versículo 2 del tercer capítulo afirma que el escritor había recibido de Dios la administración, es decir, el ministerio del Evangelio entre los gentiles, cosa que sólo Pablo podía alegar. Además, vemos claramente que el estilo de la escritura es de Pablo, siendo especialmente semejante a la epístola a los Colosenses. Primero asienta las verdades doctrinales, como era la costumbre de Pablo, y luego desarrolla el tema y sus aplicaciones. En cuanto a la evidencia externa, esta es también muy convincente, pues la epístola fue citada por Clemente de Roma, por Ignacio, por Policarpo, por Hermes, por Clemente de Alejandría, por Tertuliano, por Irineo y por Hipólito, entre otros. Y ninguno de estos, amable oyente, puso en duda que haya sido auténticamente escrito por el apóstol Pablo. Marción la incluye dentro de las cartas de Pablo, pero dice que fue escrita a la iglesia de la Odisea, en vez de la de Éfeso. Como en algunos pocos manuscritos antiguos no aparecen en el texto del primer verso las palabras en Éfeso, algunos discuten que esta tiene que haber sido la epístola de Pablo a los de la Odisea mencionada en Colosenses 4:16. Otros dicen que más bien es una carta circular. En todo caso, la mayoría de los manuscritos dicen que fue escrito a la iglesia de Éfeso, aunque lo que más importa es que fue inspirada por el Espíritu de Dios y nos habla a nosotros el día de hoy, como la misma palabra de Dios vigente en todos los tiempos. Según ciertos versículos, más precisamente el capítulo 3, verso 1, el capítulo 4, verso 1 y el capítulo 6, verso 20, vemos claramente que Pablo estaba encarcelado y con cadenas cuando escribió esta carta. De acuerdo a la historia de su vida que vemos en el libro de los Hechos, calculamos entonces que fue escrita como por el año 60 o 61. Viendo la semejanza que hay en cuanto a su contenido con la de Colosenses y con el hecho de que Tíquico fue quien llevó esta carta tanto a Éfeso como a Colosas, parecería entonces que fueron escritas durante la misma época, y es probable que Onésimo, quien acompañó a Tíquico, haya llevado la carta de Pablo a Filemón también por aquel mismo tiempo. En su segundo viaje misionero, Pablo se quedó en Éfeso muy pocos días y prometió volver, dejando a Priscila y a Aquila en la ciudad mientras que él se enrumbaba hacia Jerusalén y hacia Antioquía. Antes de que Pablo regresara, Apolos llegó a Éfeso y tuvo un ministerio allí. Y en su tercer viaje, Pablo permaneció en Éfeso como por una estancia de 3 años y tuvo el mejor ministerio de toda su larga carrera. Los primeros 3 meses habló en la sinagoga, pero la oposición le obligó a retirarse, estableciéndose así en una escuela, donde compartió diariamente durante 2 años. No es extraño entonces que la iglesia de Éfeso haya podido recibir y entender una carta tan profunda como esta, puesto que durante los años del ministerio personal del apóstol, la iglesia se profundizó en conocimientos bíblicos y en conocimientos del Evangelio, de tal manera que estaban en condiciones para apreciar las enseñanzas de esta epístola, y Pablo lo sabía. En esta carta no vemos referencias a problemas específicos como en las cartas a los Corintios y a los Gálatas. ¿Por qué hacemos este énfasis, amable oyente? Porque para nosotros, el hecho de que Pablo pasó tanto tiempo en Éfeso y tuvo el privilegio de enseñarles a menudo, nos confirma de que una iglesia bien enseñada es una iglesia que no causa problemas. El creyente que conoce su palabra es un creyente maduro. Entonces tenemos que preguntar, ¿para qué fue escrita esta epístola? No cabe duda de que en Colosas hubo un problema serio y que Pablo preparó una carta para que Tíquico la llevara a los colosenses, a la vez que enviaba a Onésimo con una carta para Filemón, aprovechando también para escribir esta epístola a los efesios, que creemos era una carta circular para todas las iglesias de Asia, si así lo quiere ver uno. Pero es probable que Pablo haya tenido nuevas revelaciones espirituales durante su encarcelamiento, y es muy probable que el Espíritu Santo haya deseado que dejara en forma escrita estas verdades y revelaciones espirituales. El hecho es también que una mente como la de Pablo, que podía meditar largas horas, mes tras mes, en la cárcel, estaría reflexionando sobre el significado de la muerte, la resurrección y la exaltación de Jesucristo, y sin lugar a dudas habría sido guiado por el Espíritu a nuevas realidades y nuevos conocimientos de las verdades espirituales como deducciones lógicas de lo ya conocido. La experiencia, la madurez, a más del estudio más concentrado del Antiguo Testamento, también habrían contribuido para que Pablo percibiera nuevas verdades para enseñar a los efesios, y Dios determinó que las dejara plasmadas en forma muy permanente para que las generaciones venideras, dentro de las que estamos nosotros, aprovecharan esto al máximo. Sin embargo, no debemos pensar que esta epístola establece una nueva dispensación, creyendo que solo esta y las demás epístolas escritas después por Pablo son las únicas vigentes para nosotros hoy en día, y que por lo tanto se hace a un lado el resto del Nuevo Testamento. No, damos gracias al Padre Celestial, quien por su Espíritu Santo impulsó al gran apóstol de los gentiles a escribir esta epístola. Es en esta epístola donde encontramos que Pablo dice: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él». Preciosas son las palabras de Pablo, y con esto inicia el capítulo 1. Veremos más de Efesios en la próxima reunión. Le espero. Los creyentes, en este caso llamados santos, son los recipientes de esta carta a los efesios. Con los saludos personales y con Tíquico como el mensajero, concluimos la presentación para hoy de la Academia Cristiana del Aire. Cualquier pregunta que pueda usted tener respecto a nuestros cursos por correspondencia o programas de radio, escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.